Solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón. Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras. No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal. No creo. Te amará así como lo hago yo. No creo en Venus ni en Marte, no creo en Carlos Marx, no creo en Campos Arte, no creo en Brian White, solo que tú quieras que yo vaya, voy, eres mi destino, mi país feliz, mi primavera me genera al cielo, sí, por eso estoy aquí, camino contigo, y nunca podría decirte que no, oh, oh, oh. No, no, no, no. Y por eso a donde tú quieras voy.